estoy jugando. Te robaré el corazón. Si me doy cuenta que me estás mirando, te robaré el corazón. Y te aseguro que no estoy jugando. Desde que llegaste, que no te das cuenta que te estoy mirando, que me estás gustando. Tienes un veneno que quiero probarlo. Y hoy de mis garras no te me vas a escapar. Te robaré el corazón. Si me doy cuenta que me estás mirando, te robaré el corazón. Y te aseguro que no estoy jugando. Te robaré el corazón. Si me doy cuenta que me estás mirando, te robaré el corazón. Y te aseguro que no estoy jugando. Si sin un amigo me lo ha contado, que sin darte cuenta tú le has preguntado, ¿quién es ese chico que me gusta tanto? Y hoy de mis garras no te me vas a escapar. Te robaré el corazón. Si me doy cuenta que me estás mirando, te robaré el corazón. Te aseguro que no estoy jugando. Seguro que no estoy.